Vamos a continuar con la serie que estamos viendo. Voy a tratar de irme un poquito más rápido y ágil. Si alguno no encuentra el pasaje, pues ponga atención nada más, ¿verdad? Para no estarme deteniendo tanto. Amén. Estamos con el segundo tema, el segundo mensaje de la serie, Diezmo u Ofrenda. Esta serie que empezamos la semana pasada y que es importante seguir todo el consejo de Dios. Así dice la palabra, todo el consejo de Dios. No solamente algunos aspectos, sino todos. Y este tema es importante porque están sucediendo cosas tremendas en la iglesia, abusos, con esto del diezmo en especial. Muchos abusos en la iglesia. Y la gente abusa, o los líderes abusan a causa de la ignorancia de la gente. Abusan igual que los políticos. Igual que los políticos. Abusan de la gente por la ignorancia del pueblo. Estos ministros fraudulentos abusan de la gente por la ignorancia del pueblo. Y no con esta serie quiero decir que no demos diezmo. Si alguno quiere dar diezmo, adelante. Es libre de hacerlo. Si tú pones en tu corazón y dices, Señor, mira, yo voy a apartar cada semana para ti el 10% de mis ingresos. Bueno, es cuestión de cada quien. Yo lo que enseño es la doctrina correcta, ¿sí? Que el diezmo no es obligatorio para los cristianos. No, te dicen ratero y te maldicen, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero utilizan pasajes fuera de contexto, mal aplicados a la iglesia. Eso es lo que quiero establecer. Si alguien en su corazón dice, pues yo doy el 10, pues yo doy el 15, pues yo doy el 5. Bueno, pues es cada quien. No se exige, no se obliga a nadie. No es un impuesto. Y en las iglesias se maneja como impuesto. En esta ocasión vamos a ver el tema, el diezmo en la ley. La semana pasada vimos el diezmo antes de la ley, hoy vamos a ver el diezmo en la ley, y aquí sí vamos a abarcar pues algo, no sé si alcance a terminar hoy, si me paso a lo mejor unos 10, 15 minutos más, me aguantan, ¿verdad? Para completar el tema y no hacerlo en dos partes, porque a veces tenemos que hacerlo en dos partes, como ha sucedido ya en ocasiones, a menos que de plano pues me falte mucho, pues lo hacemos en dos partes, pero voy a tratar de ir rápido, ¿sale? Malaquías 3, verso 6. El texto más controversial, el texto más usado por los ministros que piden diezmo, es el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Ahí me alcanzan. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a checar este pasaje y en este mismo pasaje vamos a ir viendo los pasajes, todos los pasajes que hablan del diezmo en la ley. Amén. Entonces iniciamos. Antes vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Que Él ponga palabras en mí y que Él nos enseñe a todos. Padre, estamos delante de tu presencia, mi Dios, una vez más dispuestos a recibir tu palabra, tu instrucción, tu reprensión también, tu exhortación, tu aliento, mi Dios. Pedimos que nos hables en este día, Señor, de una forma potente, Señor, de una forma especial, y que nos ayudes a entender las cosas más allá, Señor, de lo que hemos aprendido. Corrígenos, Señor, endereza nuestro camino y haznos crecer. En el nombre de Jesús te pido que pongas palabra en mis labios, Señor, y que sea de bendición para tu pueblo y para los que nos escuchan por la internet. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio, así inicia desde el versículo 6 que vimos, porque yo Jehová no cambio. Esto está hablando de la inmutabilidad de Dios. Sabemos que la inmutabilidad de Dios es que Él no tiene cambio, no hay variación en Él. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no cambia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17 así dice. No cambio. Jesucristo, dice la Biblia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y algunos hermanos me dicen, oiga hermano, pues ¿cómo entonces ya dejamos el Antiguo Testamento? Sí, porque cuando se les cuestiona, ¿verdad? Es que esto es de la ley, el diezmo es de la ley, ve los pasajes. No, pero es que es toda la Biblia, debemos de hacer caso a toda la Biblia. Y algunos hermanos tienen conflicto. ¿Debemos de atender toda la Biblia? Claro que sí. Pero para la iglesia solamente están los principios de Dios, no los mandamientos de Dios. En el Antiguo Testamento, en la ley, hay muchos principios. Por ejemplo, ¿Dios aborrece el pecado y en el Nuevo Testamento ya no lo aborrece? Lo sigue aborreciendo. Dios no cambia. Pero hay que tomar en cuenta las cosas que fueron ley para los judíos. Por ejemplo, el circuncidarse. En la ley se tenía que circuncidar la gente. Y eso era para el pueblo judío, exclusivamente para el pueblo judío. Y muchos hermanos hoy se quieren adueñar de eso. Esos principios judaicos, leyes, mandamientos para Israel, los quieren aplicar a la iglesia. No, no, no, no. Dios no cambia, lo sabemos. Él es el mismo ayer y por los ayer, hoy y por los siglos. Pero sí cambia la relación con los hombres. Él con su relación con los hombres. Sí cambia. Recordemos en el principio con Adán, ¿verdad? Después hasta Noé destruyó a todos los anteriores. Cambió el trato con los hombres. Luego vinieron otra vez los hombres. Hizo un pacto con Noé. No destruiré jamás a los hombres con agua. Sabemos que los va a destruir por fuego. Pero dice, yo no cambio. ¿Sí? Entonces no nos va a destruir. No nos va a destruir. No nos va a volver a inundar. O sea, cambia, se le llama... esta palabra, dispensaciones. Son diferentes dispensaciones. La dispensación de la ley, ahora estamos en la dispensación de la gracia. ¿Sí? Dios nos dispensa, por decirlo así, ahora por gracia. Ya no es por obras en la ley, ahora es por gracia. Cambia el trato con los hombres, pero Dios no cambia. Amén. Sí, queda más o menos entendido. Hay principios de Dios que vienen desde toda la Biblia y esos no cambian y son para nosotros. Son principios. Y muchas de las cosas que se anunciaron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se confirman. Por ejemplo, cuando les dice, los cuestiona Jesucristo a los fariseos. Ustedes diezman la menta y el comino y todo eso, ¿verdad? Pero han olvidado lo importante de la ley. ¿Sí? Ahora, ¿la misericordia es de la ley? No, la misericordia es un principio de Dios. Dios es misericordioso todo el tiempo, desde antes de la ley, en la ley y después de desde la eternidad. Es un atributo de Dios, la misericordia. ¿Sí? Jesucristo está cuestionando a ustedes, dejaron lo más importante de la ley. ¿Sí? Porque diezman todo, los granos y todo. Pero han dejado la misericordia. No me acuerdo la otra palabra. Bueno, el punto es que Dios es misericordioso siempre, es un principio de Dios. Y en el Nuevo Testamento dice que seamos misericordiosos, ¿no? Eso es, debemos de seguir los principios de Dios que vienen desde la ley también. En su personalidad, atributos, como lo estamos viendo, no cambia, pues la inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos. No hay sombra, no hay mudanza, ni sombra de variación en Dios. No cambia para nada. En su persona, en sus atributos, no cambia. En la manera de la relación con la gente, sí, lo ha hecho durante toda la existencia de la humanidad. Ok. Ahora, estamos en la nueva dispensación, en la dispensación de la gracia, en el nuevo pacto. Ya no estamos en el pacto antiguo. Es lo que debemos de reconocer. Y mucha gente que no entiende la diferencia entre los pactos, quiere absorber cosas del pacto antiguo. El pacto antiguo es la ley, mis hermanos. No debemos de absorber los mandamientos de ese pacto. Los principios sí, pero no los mandamientos. Por ejemplo, el dar es un principio de Dios. La manera no. La manera en el pacto antiguo era el diezmo y las ofrendas y primicias y una serie de cosas más, impuestos, ¿sí? En el pacto antiguo, ¿cuál es el principio? El dar. En el nuevo pacto sigue el mismo principio, el dar para la obra de Dios, pero cambió la forma, ya no son diezmos, ¿sí? Ahora nada más nos dice la escritura, son ofrendas, ¿sí? Con amor, con alegría. Eso es lo que cambia, pero Dios sigue siendo el mismo y sigue el mismo principio, el dar. Amén. Ok, estamos en el nuevo pacto, mis hermanos, pero ¿nuevo para quién? Nuevo pacto para nosotros, para Dios no es nuevo, porque este pacto de la gracia lo hizo en la eternidad, lo saben, ¿no? Ahí dice en Hebreos 13:20, no lo busquen, yo se lo leo rápido. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Este pacto en el que estamos, mis hermanos, es eterno. No es nuevo. Es nuevo para nosotros, para el hombre es nuevo, para Dios es eterno. Ese pacto no tuvo principio ni fin, es eterno, así es la eternidad. En algún momento por ahí en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto, el pacto de la gracia. Dios no cambia, Él desde siempre hizo el pacto de salvación por gracia y lo ha respetado. El mismo pacto que hizo con Abraham es el mismo pacto con nosotros. Es el mismo, es el mismo. ¿Sí? En Primera de Corintios 11:25, no lo busquen, son pasajes conocidos. Primera de Corintios 11:25, cuando está Pablo diciendo lo de la institución de la cena. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así dijo el Señor Jesús, y esto lo dijo en Marcos, bueno, en los evangelios sinópticos, en tres evangelios lo dice: Mateo, Marcos y Lucas. Dice Marcos 14:23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Cualquier gente, mis hermanos, que quiera establecerse en el pacto antiguo, está pisoteando la sangre de Cristo. Escúchenlo bien, hermanos del internet. Cualquier gente que quiera establecerse en el pacto antiguo de la ley, de obrar para merecer, está pisoteando la sangre de Cristo, porque él mismo está diciendo: esta copa es la sangre del nuevo pacto. Así que entramos por la sangre de Cristo al nuevo pacto. Es el pacto eterno. Nuevo para nosotros, para la humanidad sí, pero para Dios es desde siempre. No pisoteemos la sangre de Cristo. ¿Sí? No hay que hacer eso, mis hermanos. Hay que respetar el nuevo pacto, y eso es alabar a Jesús. Eso es adorar a Jesús. Nada de la ley, todo de la gracia, mis hermanos. Principios de la ley, como principios, sí, porque Dios no cambia. Como principios nada más, no como estatutos y mandatos. En Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, es hablando de Cristo, y haciendo la comparación de sacerdocio con Melquisedec y con el sacerdocio levítico. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, el de la ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Primero la ley, segundo la gracia. ¿Sí? Si la ley hubiera sido perfecta, buena, no se hubiera quitado. Bueno, es perfecta y es buena, y es agradable a Dios, sí. Pero si hubiera sido eficaz para salvar al hombre, no se hubiera quitado. Por su ineficacia, aquí dice, miren, Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 7:18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Debilidad e ineficacia para qué? Para salvar a los hombres, exacto, ahí vamos a plantarnos, mis hermanos. Por eso quedó abrogado ese pacto, no sirve para nada. No sirve para nada. La ley de Dios es buena y es santa y es perfecta. Claro que sí. Vemos el decálogo, los principios: no robarás, no matarás, no mentirás, ¿sí? No desearás, no codiciarás, nada de eso. Eso es bueno y es perfecto. Recordemos que Dios, Jesucristo, lo resumió en el amor a Dios y en el amor al prójimo. La ley es perfecta, pero el pacto antiguo es ineficaz por su debilidad e ineficacia, dice aquí, ¿sí? Quedó abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Estoy en Hebreos 7:19 ahora. Pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. No, la ley no hace perfecto a nadie, porque nadie la pudo ni la podrá cumplir. Nadie, bueno, uno solo la cumplió. Nuestro Señor, bendito y glorioso Señor Jesucristo, fue el único que la cumplió. ¿Por quién? Por los humanos incapaces. Y nos agarramos de Cristo. ¿Sí? Y entonces ya cumplimos la ley, por gracia y por fe. Amén. Y queda abrogado a causa de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, Cristo. Nada más, mis hermanos. Esa es la diferencia. Y es importante marcarlo aquí, para que la gente que escuche este tema del diezmo se dé cuenta de la diferencia entre los pactos. Porque si no hacen diferencia, si no hacemos diferencia entre los pactos, vamos a estar confundidos. Totalmente confundidos. Muchos hermanos me dicen, oiga hermano, pero es que eso dice acá, eso es de la ley, hermana. Pero es que dice acá, eso es de la ley. Oiga hermano, eso es de la ley, hermano. Oye, pero ¿cómo? A mí se me hace complicado, ¿cómo puedo saber lo que sí es? ¿Sí puedo hacer lo que no debo hacer? Mire, los principios de Dios, como le digo, respételos como principios. Pero mandamiento, estatuto, por ejemplo, apedrear al adúltero. Si aquí uno de ustedes, o algún hermano por ahí de la iglesia, adultera, ¿qué vamos a hacer? Apedrearlo, si estuviéramos en ese pacto. ¿No? Cualquiera que trabaje el sábado, apedrearlo, si estuviéramos en ese pacto. Ah, pero si estamos en ese pacto, aguas con que no cumplas todo el pacto. ¿Sí? Por eso dice más adelante en Malaquías, malditos. Ahorita vamos para allá. Amén. Pacto eterno, mis hermanos, es un pacto gloriosísimo. Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un acuerdo con relación a los elegidos. ¿Sí? Este pacto fue hecho antes que el universo fuese creado, en la eternidad. No había nada y Dios ya había hecho el pacto. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo hicieron un acuerdo, ¿sí? ¿En qué consiste el nuevo pacto? El pacto eterno, que es el mismo. El Padre se comprometió a traer al Hijo aquellos que el Padre le había dado antes de la fundación del mundo. Somos escogidos antes de la fundación del mundo, ¿verdad? En Cristo. El Padre se comprometió a traer todos estos escogidos al Hijo. Preparar un cuerpo para el Hijo, ¿sí? Resucitarle de entre los muertos. Y darle al Hijo toda potestad en el cielo y en la tierra. A esto, esta fue su parte del Padre. El Hijo se comprometió a hacerse hombre, algo menor que los ángeles. Cumplir la ley. A esto se comprometió el Hijo. Morir por los que el Padre le dio. Dar el pago con su sangre por sus ovejas. Amén. Y el Espíritu Santo se comprometió a dar poder a Jesús para cumplir la voluntad del Padre. Convencer a los escogidos de pecado, justicia y juicio, ¿sí? Revelar los misterios de Dios a los hijos. Esto se comprometió el Espíritu Santo. Preservar y perseverar a los cristianos, santificándolos para que ninguno se pierda. Es un pacto hermosísimo, mis hermanos, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Qué pacto quieres? Aquel donde tú tienes que esforzarte y cumplir todos los estatutos y preceptos de Dios para poder llegar a Dios. O este, donde nada más entras de por pura gracia, sin merecer. O sea, este, mis hermanos. ¿Y por qué se quiere meter? Pablo reprendió a los gálatas. Ay, gálatas insensatos. Ya habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Habiendo entrado por la gracia, quieren meterse a la ley. ¿Es todo gracia o es todo ley? No hay medias tintas aquí, mis hermanos. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense, Dios no cambia. Hizo un pacto con los hijos de Jacob, con Israel. Levítico 26, 44. Dios no cambia. Y de esto les dijo a los hijos de Israel. Miren. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, está diciendo Dios, ni los abominaré para consumirlos. Por eso no habéis sido consumidos, dice, porque ya no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo, Jehová. Ese es el pacto que hizo con Israel. Esa fue la promesa, ¿no? A pesar de que ustedes anden desbalagados, haciéndolo que como ustedes bien les parece, de idólatras, de adúlteros, que me abandonan, no me adoran. A pesar de todas esas cosas, no los voy a consumir. ¿Por qué? Porque no cambia Dios. Hizo su pacto y lo cumple, así como hizo el pacto en la eternidad y lo está cumpliendo hoy, mis hermanos. Y lo acabará de cumplir cuando estemos con Él en gloria. Fabuloso. Entonces, no habéis sido consumidos porque Dios es bueno, hizo el pacto con Noé, cumple su pacto. Isaac bendijo a Jacob, ¿se acuerdan? Fue una bendición hermosa, te multiplicaré y serás, enseñorearás de todos. Dios cumple sus promesas y pactos, mis hermanos. Él no cambia. Hijos de Jacob. ¿Alguno de ustedes es hijo de Jacob? pero de Jacob. Porque aquí dice, se está dirigiendo a los hijos de Jacob el pasaje de Malaquías, ¿no? Por esto, hijos de Jacob, les está hablando a los hijos de Jacob. ¿Nosotros somos hijos de Jacob? No, mis hermanos. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? ¿Se acuerdan cuando Dios le cambió el nombre a Jacob? ¿Qué nombre le puso? Israel. Está hablando al pueblo de Israel, mis hermanos. Por eso este pasaje de Malaquías no es para los cristianos. Son puntos importantes que hay que ver. Por esto, hijos de Jacob, ¿sí? Algo fundamental que debemos siempre preguntar para una mejor comprensión del pasaje es ¿a quién va dirigido el mensaje? De entrada, si hacemos una lectura correcta de un libro, lo primerito, mis hermanos, ¿a quién se está dirigiendo? Y ubicas ya el panorama. Ese es importantísimo. Un buen intérprete de la palabra debe de empezar por ahí. ¿Qué época era? ¿Qué había en el entorno? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué circunstancias? ¿Estaban en guerra? ¿Estaban sometidos en algo? Todas esas cosas, mis hermanos, para que tengas una interpretación correcta, ¿sí? Entonces aquí, ¿a quién va dirigido? A los hijos de Jacob. En Malaquías 1:1, no vayan a perder Malaquías, Malaquías 1:1, ¿cómo dice? Profecía de la palabra de Jehová contra los cristianos, dice. ¿Contra todas las naciones del mundo mundial? ¿Verdad que no? Dice, está específico para quién va dirigido Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿A quién va dirigido? A los hijos de Jacob, que es Israel, mis hermanos. En Génesis 32:28, ahí se ve cuando le cambia el nombre y ya no serás más Jacob, sino Israel. ¿Sí? Porque peleaste con el ángel y ganaste. ¿Okay? Ahí lo ven en Génesis 32:28, por si alguien lo quiere buscar después. Así que nosotros no somos hijos de Jacob, mis hermanos. No somos hijos de Israel. Somos el Israel espiritual. Pero esa es otra cosa. Esto nada tiene que ver con esto. Aquí se está dirigiendo a la nación de Israel. ¿Quiénes eran los hijos de Jacob? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Gad, Aser, Dina, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Bueno, todos esos. ¿Sí? Recordemos que después los hijos de José, Manasés y el otro Efraín, también se integraron a las tribus, que les tocó tierra también. Amén. Pero esos son los hijos de Jacob, mis hermanos, el pueblo de Israel. No nos adueñemos de eso. En principios, sí, pero en leyes, no. Amén. Lo dice Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Qué les está reprochando Dios? Que se apartaron de sus leyes. Por eso el diezmo es de la ley. Porque está diciendo se apartaron de mis leyes. Ya vimos el diezmo que no es de la ley, ¿verdad? Pero que de alguna manera era una práctica común entre las tribus, las naciones, las civilizaciones de aquellas épocas. Ya lo vimos. Pero ahora estamos viendo el diezmo en la ley. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, les está reclamando Dios por medio de Malaquías a Israel, a Jacob. ¿Cuáles eran las leyes de Dios que los hijos de Jacob tenían que cumplir? Pues esto lo podemos ver en Levítico. Vamos a Levítico. No pierdan Malaquías. Y vamos a andar por ahí entre Levítico, Números, Deuteronomio. Si voy, no los revuelvo, voy rápido, pero ¿soy claro? Ok. Bueno, es que Dios no te ha dado el entendimiento. Ya me la saqué, ¿no? Ok, Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, ¿diezmo de qué? Esos detallitos, mis hermanos, no los pierdan, hermanos del internet, no pierdan esos detalles cuando lean. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de qué. El fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, ¿sí? Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Aquí miren, no sé si han escuchado pastores que dicen, hermanos, si alguno no da su diezmo íntegro, completo, debe, lo debe, y aparte de que lo debe, más el quinto, la quinta parte. ¿Cuál es la quinta parte? El 20%. Por ejemplo, si tenías que dar 1,000 pesos, ahora son 1,200. O si diste, tenías que dar 1,000 pesos de diezmo y diste 500, pues ahora para la próxima recupera los 500 más el quinto. que serían 600. Son bien abusados de estos amigos de la ley, mis hermanos. Y las ovejas, men, men, ¿verdad? Amén. Yo caí ahí, mis hermanos. Yo di mis diezmos, yo era bien diezmador, y no solo diezmador, ofrendador. Y todas esas cosas estuve a punto de darlas, porque yo sé para qué son estos lugares, y sé cómo viven los pastores, y sé que hace falta cosas en los ministerios. Todos esos aparatos yo los iba a ofrendar, pero Dios me detuvo. Él sabía que los iba a utilizar. Pero así como estos, di otros. Regalaba micrófonos, bases, cables. Bueno, como siempre fui de la alabanza, a mí no me importaba invertir ahí. Y yo sabía que era para sillas. Sabía que era para el ministerio. De corazón lo hacía. Más mi diezmo, Luego no te andaba ahí dando lata. Oye, vamos a dar más. Una ofrendita, vamos a dar más, vamos a dar más. Porque era mi intención, ¿verdad? Dar más, dar más. Para mí un diezmo, mis hermanos, es una pichicatez. Así, con respeto a todos los que diezmen, ¿verdad? De corazón. Un diezmo es una pichicatez, mis hermanos. Muy poquito, ¿cuánto nos da Dios todo? Claro, mis hermanos, tiene que ser del corazón, tiene que ser con alegría, ¿sí? Por ejemplo, la viuda, ¿verdad?, que dio dos blancas, no dio una pichicatez. Por ejemplo, uno tenía 1,000 blancas, ¿verdad?, y los da, pero pues, tiene una riqueza enorme. Pero la viuda tenía nada más 2 monedas. ¿Cuánto dio? El 100%, no dio un diezmo, mis hermanos, de corazón. Sí, y los otros andan dando, ay, sí, traen 5,000 pesos, va, pues da 2,000. Ahí van mis 20 nada más, a las chelas, así se decía, ¿no? En los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Y todo diezmo de vacas en el 32. Bueno, ya vimos estos hermanos, ¿verdad? Que te piden, te cobran intereses. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas. Chequen de qué son los diezmos, mis hermanos. Son diezmos de vacas. O sea, a una vaca le vas a quitar la décima parte, se la rebanas así y llevas tus bistezotes. Ándele, está mi diezmo. ¿Mi décima parte de mi vaca? No, mis hermanos. Ya les dije la otra vez, ¿verdad?, que pasaban bajo la vara y al décimo animal, ese era para el templo. Al décimo animal, órale. Tuviera defectos, estuviera bueno como estuviera el décimo. Y si alguno quería rescatar algún animal de esos, tenía que pagar el valor del animal. ¿Cuánto vale esa vaca? 1,000 pesos, échamela. Ahí te van los 1,000 pesos más la quinta parte. Por rescatar ese animal. Eso era, mis hermanos. Sí, ahora la aplican, pero bien amañado el asunto. Y todo diezmo de vacas, estamos en el 32, o de ovejas, de lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio a cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Esto es la ley, mis hermanos. ¿A quién va dirigido el mensaje? Rápido, Levítico 1:1, ahí dice. Amén. Ahí está, Levítico 1, versículo 2. Habla a los hijos de Israel, está diciendo Dios a Moisés, ¿sí? Habla a los hijos de Israel, no está diciendo habla a los cristianos, mis hermanos, atentos con eso. Luego, ahí mismo regresemos al 27. Traten de no perder las citas, aunque pongan muchos dedos así entre la Biblia, para estar, por si se nos pasa algún detalle, voy a regresar rápido. Vamos a mandar a hacer unos separadores y vamos a regalar aquí unos 2, 3 separadores, ¿verdad? Con el logotipo del ministerio. Bueno, en el 27, versículo 34 dice: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para todos los cristianos. Yo estoy leyendo la Biblia de Cash Luna. ¿Sí? Así dice. Así que se amuela. Para los hijos de Israel, mis hermanos, en el monte Sinaí. Esos son los mandamientos que ordenó Dios para todos los hijos de Israel. ¿Quiénes son? Rubén, Zabulón, Isaacar, Leví, todos esos. ¿Sí? Algunos levita de aquí. Algunos es rubenita. Algunos de la tribu de Judá. Benjaminita. No, ¿verdad? Somos mexicas. Está más buena esa tribu. Ok, otro pasaje de la ley, ahí en Números, es el que sigue de Levítico. Y este pasaje también habla del diezmo. Números 18, 21. Vamos recorriendo lo que son los pasajes de la ley que hablan el diezmo y vemos detalles. ¿Qué les está ordenando el Señor, verdad? Para aclarar un poquito. Este es el pacto antiguo, mis hermanos, y no estamos ahí. Números 18, 21 dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿A quién? A los hijos de Leví. Por eso les pregunto, ¿alguno de ustedes es levita? Para darle los diezmos, digo. En Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Recuerden que la tribu de Leví se quedó sin heredad. Fueron apartados toda la tribu para el servicio a Dios. A eso se dedicaban, no hacían otra cosa más que el servicio en el tabernáculo. Traer leña, hacer los sacrificios, hacer las ofrendas, todas esas cosas. ¿Sí? La tribu de Leví, por eso todo el pueblo de Israel, todas las otras tribus debían de traer los diezmos para el mantenimiento, para el sustento de los levitas y de los sacerdotes, que son levitas también. El 22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, o sea, todas las otras tribus, para que no lleven pecado por el cual mueran. Más los levitas harán en el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Ahí está, ya ven. Porque a los levitas, he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Yo vi a un pastor que dijo, el diezmo, y hay muchos que creen así, el diezmo es para el pastor. Así dicen, el diezmo es para el pastor y las ofrendas es para lo que haga falta de la iglesia. Son bien abusados, ¿verdad? El diezmo, todos los diezmos de ustedes son para acá, para el pastor, para mi cuenta. Pero las ofrendas son para las que se utiliza aquí en la iglesia. Si se están basando en estos pasajes y este pasaje dice que demos, que den el diezmo de los diezmos, el pastor tiene que sacar su diezmo de todos los diezmos y darlo. Pero la pregunta es, ¿a quién se lo da? Si los diezmos son para el pastor, lo mismo, se lo sacan y se lo echan. Voy a diezmar porque así dice mi Señor. De todos los diezmos que cayeron, aparto el 10%. Aquí están los diezmos que me dieron y acá está el diezmo de los diezmos. Pero de todos modos dentro de sus bolsas, mis hermanos. Son cosas hasta incoherentes a veces. Y así dicen, el diezmo de los diezmos, que el diezmo es para el pastor y que las ofrendas son para lo que haga falta. Feo, como decimos aquí en México, gacho. Es una interpretación gacha. Ok, el diezmo de los diezmos. En el 27. Y no se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Siguen con los granos y con el vino. Y así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibiráis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. O sea que de los levitas, cuando recibían los diezmos de ahí, de los mismos diezmos apartaban ofrendas para los sacerdotes. 29. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis, lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, granos y vino, mis hermanos. Y lo comeréis, ¿verdad? Ahora te piden que diezmes en dinero. El diezmo nunca fue en dinero, en efectivo, mis hermanos. Nunca fue en dinero. Y algunos hermanos dicen, es que en aquellas épocas no había dinero, no existía el dinero. Por eso todo era trueques con animales, con productos de la tierra, granos y todo eso. No es cierto. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Jacob fueron a Egipto a comprar grano? Cuando vendieron a José 30 monedas de plata, ¿no? ¿O 20? Algo así. Claro que había dinero, mis hermanos. Pero ahora estos hermanos dicen, para defender su postura, es que no había dinero. ¿Cómo no? Sí había. Sí había dinero. Pero el diezmo siempre fue en productos de la tierra, en animales, en el vino, en el aceite, en todos los productos, mis hermanos. Eso era el diezmo. y lo comeréis en el 31, en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. ¿A quién va dirigido Números? Igual, a los israelitas. Eso lo checamos en los primeros versículos. ¿Qué es Números? Pues es la ley también, mis hermanos, es parte de la ley. En Números 36:13, ahí vemos claramente. Números 36:13 dice: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés. ¿A quién? A los hijos de Israel. A los hijos de Israel, que son los hijos de Jacob, son los mismos. En los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Otro pasaje que también habla del diezmo y también es de la ley. Deuteronomio 14:22. Este también es muy usado por los predicadores pro diezmos, defensores del diezmo, Deuteronomio 14:22. Y te dicen: indefectiblemente diezmarás. Y ahí le paran, punto. Ya ven, hermanos, indefectiblemente diezmarán. E indefectible quiere decir sin defecto, sin falta, sin falla. Obligadamente diezmarán. Así que vayan preparando su diezmo. Y aguas con que le quiten o le sustraigan al diezmo, porque tienen que pagar intereses. Y aparte, van a caer en maldición. Pero no se preocupen, hermanos. Ustedes den su diezmo y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Van a ver, prueben a Dios. Ah, hay otro que dice que Zafira y Ananías. Eso es una interpretación, pero de kinder. Y lo dijo un doctor, teólogo. Lo dijo un doctor, no quiero decir su nombre. Termina con in nomás. Empieza con al y termina con in. Su nombre. Aldusin, pues. Señor, lo voy a hacer como Pablo. Lo que no quiero hacer, hago, Señor. Aldusin dijo eso. Es un doctor en teología, mis hermanos. Que Ananías y Zafira cayeron muertos por no dar diezmo completo, porque dieron una parte nada más. Que esa es una interpretación de kinder, de cualquier principiante, de algo grave, de un cuate que acaba, es más, que lleva un mes de convertido, o un mes intentando entender la Biblia. Esa interpretación es grave de un doctor de teología, mis hermanos. Híjole. Bueno, indefectiblemente diezmarás, ¿eh? Pero ahí le paran. ¿Por qué no siguen? Esto es lo que todo buen estudiante de la Biblia, que quiere de veras aprender las verdades de Dios, debe hacer: continuar leyendo como los de Berea. Todo el producto del grano, no dice de tu sueldo, de tus ingresos, no. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y aquí te dicen cada semana. Bueno, a veces te dicen cada mes, ¿verdad? Algunos son más conscientes y más relajados. Pero otros quieren que diezmes hasta entre semana. Porque hay reuniones hasta dos veces entre semana. Martes y viernes, martes y jueves, miércoles y viernes. Hacen una serie de reuniones y siempre te andan pidiendo tu diezmo. Pero aquí dice cada año. Si fuéramos a esas, ¿verdad? Si fuéramos a respetar este pasaje que no es para nosotros, ya es de la ley. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Te aceptarían cada año que diezmes? No, te maldicen de volada. Te sacan la de maldición. Maldito eres. Y luego dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. O sea que ese diezmo es para comerse. No es para darlo a los levitas. Ahorita lo vamos a checar en ese pasaje, especialmente ese pasaje de Deuteronomio 14. En el lugar que él escogiere, para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, fíjate, grano, vino, y de tu aceite, y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendáis a temer a Jehová tu Dios todos los días. 24. Y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo, tu diezmo, pues ni vas a llevar ahí tus bacotas, ahí tus costales de grano, pues no, ¿ah? Si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, ¿sí? Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Este diezmo, más adelante dice que es cada 3 años. Hay que hacer una diferencia entre diezmos, para que vean que hay diferentes tipos de diezmos. Aquí en la iglesia no aplican diferentes tipos de diezmos, ¿verdad? Aquí es uno, 10% de tu salario, y punto, y cada semana. Aquí habla de un diezmo anual, y más adelantito habla de un diezmo cada 3 años, trianal o como se dice. A lo mejor hasta en palabras estoy inventando aquí. Bueno, y dice que este diezmo debes de llevarlo al centro de adoración a Jehová. En este caso todavía no entraban a las tierras, todavía no entraban a la tierra prometida. Cuando entraron y se repartieron, cada tribu ocupó un espacio, y Dios escogió a Jerusalén, ¿sí?, como el centro de reunión de adoración. Entonces, todos estos que apartaban sus diezmos tenían que llevar sus diezmos a Jerusalén y comerlos ahí, y darle al huérfano, a la viuda, al pobre, al menesteroso, al levita, a todos. Este diezmo era especial. Había un diezmo que se daba también anualmente. Ese era para el sostenimiento de los levitas, exclusivo para los levitas y sacerdotes. Ese sí era ley. Obligadamente tienes que traer ahí. Bueno, esto también es ley. Para sostenimiento de los levitas. Pero este diezmo que habla aquí, que te lo tienes que comer, ese era para darle a los necesitados. Y tenías que llevar tus cosas para comer ahí en Jerusalén, en el centro de adoración. Y si no podías llevar, porque a lo mejor llevas muchos costales de algo, que no pudieras cargar animales y todo, no, pues mejor voy y nomás llevo el dinero. ¿Se acuerdan por qué había en el templo gente que vendía palomas? Cambistas le llamaban. Palomas, vacas, becerros, borregos, lo que sea. Por eso, mis hermanos, vayan enlazando. Por eso, en el templo, Jesús se molestó por los abusos de esta gente. No porque estuvieran los animales, o porque era así. No debía ser adentro del templo, sino afuerita del templo. También por eso se molestó el Señor, ¿verdad? Pero era lícito todo ese tipo de intercambios, porque venían gente de regiones lejanas, de Mesopotamia, de Asiria, de por allá lejos, adoradores de Jehová, y traían su diezmo ya en dinero, y no llegaban y daban el dinero, compraban animales para ofrecer, su diezmo, y es todo eso que compraban, se lo comían. Vamos a seguir leyendo, miren, desde el 26, 14 a 26, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita, chequen, que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Voy a relajar. Voy muy rápido. Entonces, este diezmo también, trianual, lo guardaban la gente en sus ciudades, para que cuando pasaban por ahí la gente, extranjeros, huérfanos, viudas, levitas y todo, se fueran alimentados también. Eran diezmos especiales. ¿Sí? Entonces había varios tipos de diezmos. Aquí no te sacan eso, mis hermanos. No te sacan eso. Deuteronomio, mis hermanos, sigue igual dirigiéndose a Israel. Sigue siendo parte de la ley. Deuteronomio es la segunda, o la repetición de la ley, por decir. Algunos dicen que es la segunda ley, no. Es como un resumen de la ley de Deuteronomio, ¿sí? El segundo repaso, por decirlo así, de la ley, de los mandamientos de Dios. ¿Sí? La confirmación de la ley de Dios. Entonces vemos que este diezmo, cada 3 años, el año del diezmo le dicen, y lo tenían que llevar ahí al centro de adoración, y se lo tenían que comer todos los necesitados. Tú dile a un pastor de esos que cobran diezmos y va a decir, no, pues para acá. Oiga, pero dele al pobre de los mismos hermanos cristianos, pues muchos hay muy amolados, la verdad. Pues dele. Si a estas vamos del cobrar diezmos, pues los diezmos eran también para darle a los necesitados, a los pobres, a la viuda, todo. Y aquí en México hay un mundo de pobres. A ver, dile a un pastor de los que cobran diezmos que le dé a un necesitado. Va a decir, no, pues es que el diezmo es para el pastor. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que el diezmo es para el pastor? Yo creo que ni en la Biblia satánica decir eso. ¿Saben que hay una Biblia satánica? O a lo mejor sí dice ahí, ¿verdad? No la he leído. Seguimos en Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios en el 8? Ahí vienen con sus amenazas. ¿Robará el hombre a Dios? Por ejemplo, el hijo pródigo robó a su padre. Lo que le dio el padre al hijo pródigo, ¿de quién era? De él mismo. Al mayor le dijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo mío es tuyo, hijo. ¿Y el hijo pródigo no era de él también? ¿Robó a su padre? ¿Puede el hijo de Dios robar a Dios? ¿No somos coherederos con Cristo? ¿Lo de Dios es de quién? De nosotros. Por Cristo, claro. ¿Podemos robar a Dios? No, mis hermanos. Nosotros no. Nosotros no. Somos coherederos. Somos hijos. Los hijos estamos exentos de impuestos. Eso lo vamos a ver en el siguiente mensaje. No puede, el cristiano no puede robar a Dios porque somos dueños de todo lo de Dios. Así, como el hijo pródigo, hijo mío, todo es tuyo. Entonces, no se puede, el hijo no puede robar al padre. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí? Ya vimos todo eso de los diezmos y las ofrendas en la ley, que constaban de productos, de animales y todo eso, ¿verdad? Y era una ordenanza traer a la casa de Dios los diezmos. Esto lo vamos a ver ahorita en Nehemías. Y luego les dicen, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Otra prueba de que se está dirigiendo a Israel. Porque vosotros la nación toda. Prueba contundente. ¿Cuál nación se dirige? No dijo, vosotros las naciones todas me están robando. Se está dirigiendo a alguien en específico, en concreto, directo. Ustedes, Israel, hijos de Jacob, nación, ustedes me habéis robado. ¿Qué? Porque se han apartado de mis leyes. ¿En qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas? Los diezmos y las ofrendas eran parte de la ley para Jacob, para el pueblo de Israel. ¿Sí? Y aquí Dios les está reclamando. Malditos, sois con maldición. ¿Saben que hay maldición, verdad? Si no se cumple la ley, Gálatas rápido, no pierdan Malaquías, Gálatas 3:10. Gálatas 3:10, aquí está hablando Pablo cuando está reprendiendo también a los gálatas por querer meterse en la ley. Les dice, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cualquiera que quiera hacer algo de la ley tiene que sujetarse a todas. Sí, porque si no se sujeta a todos los preceptos de la ley, va a caer maldición. ¿Sí? Así que si alguno quiere hacer algo de la ley, y el diezmo es de la ley, pues tiene que cumplir todo. Circuncidarse, llevar sus animales, hacer sacrificios, apedrear al adúltero, a la adúltera, todas esas, guardar el sábado. Si alguno quiere sujetarse a la ley, ándele, pero cúmplala toda, porque si no estás bajo maldición. ¿Saben que hay maldición, verdad? En Deuteronomio 28, vamos. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dios le dijo a Malaquías, diles que son malditos con maldición, porque me están robando, porque se apartaron de mis leyes. Por eso viene la maldición, por apartarse de la ley. Por eso, mis hermanos, no intentemos meternos a la ley, que nunca fue para nosotros. Esa ley de los judíos jamás para nosotros. Jamás, fue para ellos exclusivo. Para nosotros, claro que sí, es la ley y el decálogo, ese sí, es para toda la humanidad, para todo el hombre. Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Chequen todas las maldiciones. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre hasta tus hijos, mis hermanos, hasta los hijos de los israelitas. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Si lo ven, el título dice consecuencias de la desobediencia. ¿Sí? Ahí está, tiene un subtítulo ahí. Es más largo las consecuencias, es más larga las maldiciones y muy feas. ¿Alguno quiere caer en ese tipo de maldiciones? Pues esto es muy usado por estos predicadores para espantar a los hermanos. Es una arma poderosa para espantar a los hermanos. Mira, si no das diezmo, te va a caer maldición. En tu trabajo no vas a producir. Con tu familia no te va a rendir el dinero. Hasta el gas te va a durar la mitad de lo que te dura normalmente. Y te empiezan a decir una serie de cosas a espantarte, mi hermano. ¿Por qué? Porque estás robando a Dios. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo su ley. Todo el que no cumpla la ley de Dios viene maldición y maldito es. Pero estamos hablando de la ley que no tiene nada que ver con nosotros. Así que no hay ni siquiera pensar por un momento de, ay, voy a hacer esto para congraciarme con Dios. Eso es meterte en la ley. Cualquier obra que tú quieras hacer buena, entre comillas, cualquier cosa buena que tú quieras hacer para recibir un favor de Dios, te estás metiendo en la ley. Porque nosotros recibimos favores de Dios sin merecimiento y sin hacer nada. ¿Sí? El que nos lleva a hacer cosas buenas, pues ya sabemos que es el Espíritu Santo. Pero si nosotros queremos estar haciendo para merecer, ah, mira Dios, ya oré 10 horas, ve mis rodillas, merezco, ¿no? Ah, mira, ya te traje tu diezmo y más, y te traje ofrendas. Ahora abre las ventanas. Te estoy probando, ¿eh? Te estoy probando. Y es que así te dice, mi hermano. Prueben a Dios, hermanos. Ay, sí, lo voy a probar. Y como hoy me fue bien, hoy me tocó mi tanda. Como hoy me tocó mi tanda, voy a dar toda mi tanda y voy a probar a Dios. Y negociazo. 5,000 pesos de tanda, ahí te van, señor. Me regresas 50,000, ¿eh? Por lo menos. A esto condicionan, a esto están promoviendo en estas iglesias, la codicia también, mis hermanos. Aparte del temor, ay, voy a ser maldito, no me va a ir bien por no diezmar. Aparte de eso, la codicia, ay, si doy me dan. No, pues échale. Mientras más leches, como el Tetzel, ¿se acuerdan de John Tetzel? El que recaudaba los impuestos para Roma, para el Vaticano, en la época por ahí medieval, ¿sí? Échenle una monedita y van a ver que sale un alma del purgatorio. Así, ingenuamente, así nos están engañando. Y yo pasé por ahí. Yo pasé. Ya me arrepentí, ya me perdonó el Señor. Por menso. por ignorancia, mis hermanos. Y en otros, por ambición. Yo, mis hermanos, daba. Y hacía mis pactos. Y, ay, Señor, yo sé que tú me vas a bendecir 500, 300, lo que pudiera, ¿verdad? Y hermanos, decreten sobre su cuenta de banco. Ay, ay, ay. Y ahí está. Yo decreto sobre. Es más, me para. Llegaba al cajero. Ya ven que está así el cajero. Metes tu tarjeta. Yo decreto en el nombre de Jesús mis deudas canceladas. Todas las tarjetas de 20, 30 mil pesos en menos números rojos. Yo dije, no, sí, Señor. Yo decreto en el nombre de Jesús mis cuentas canceladas. Ya di mi diezmo. Ya di mis ofrendas. Ya di. Ya hice mi pacto. Ya sembré mi semilla. Rojos todavía, menos 2,000, menos 3,000, pero ingenuamente, ignorantemente, abusan de la necesidad del hombre. Los voy a denunciar a la FEPADE. Sí, los pueden denunciar, claro que sí, pero ya son otros asuntos legales. Lo hacía así, de esa manera, por ignorancia, por ambición. Pues qué fácil, ¿verdad? Yo me embronco por ahí. Irresponsablemente. Y además, ay, sí, Dios, tú arregla mis problemas. No, chiquito, pues vienen las consecuencias. Es como cuando uno no cuida su cuerpo. Exactamente, cuando uno no cuida su cuerpo. Y me estoy predicando a mí, primeramente. Ay, échate las banderillas y las hamburguesas, esas cochinadas que son deliciosas. Ah, dame dos, dame tres, mira, dame la mitad de otra. Apa de agua. ¿Verdad? Le empujas así como cuando le metes a las postas a los rifles. Sí, entra, cómo no. Así comen mis hijos, ¿los han visto? Se empujan la comida. Eso es irresponsabilidad, mis hermanos. Al rato andamos ahí con los kilos de más y que, ay, ya no aguanto, te da sueño en el día. ¿Sí o no? Ay, señor, quítame esto. Ah, sí. Tú te metiste ahí, hay consecuencias. Todo lo que el hombre es un principio. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. Consecuencias, mi hermano. ¿Sí? Entonces aquí, ay, tú toda tu pacta, tú vas tu semilla y vas a ver que Dios te va a dar más. No, no ilusionen a la gente. No ilusionen a la gente. No le saquen su lado ambicioso. ¿Sí? Y no los atemoricen. Maldito, pues no, tampoco. Robará, ¿no? ¿Cómo va a robar? ¿Cómo voy a robar lo que es mío? No, no, no, no, no. Vamos poniendo las cosas en claro. ¿Sí? Entonces, esta arma es súper poderosa, mis hermanos. Espantan a la gente y les despiertan su ambición. Un arma poderosa que toda la gente cae redondita. Y por lo regular, pues los menos estudiados. Los que menos conocen la palabra de Dios. Van a caer. Luego dice Malaquías 3.10. Malaquías 3.10 dice: trae todos los diezmos al alfolí, todos. ¿Ya ven cómo son varios diezmos? Todos los diezmos. Esto de todos es que quiere decir que hay diferentes tipos de diezmos. Todos los granos, todos los aceites, todos las vacas, todos los... Bueno, vacas no creo que hayan metido al alfolí. Ahorita vamos a ver lo que es alfolí. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Crónicas. Vamos a ver a Ezequías hablando. Segunda de Crónicas 31, por favor. Segunda de Crónicas 31. Ahí vamos a ver lo que era el alfolí. Segunda de Crónicas 31, versículo 4, dice: mandó también al pueblo que habitaban en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, lo mismo que hemos estado viendo, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo sacrificado, de las cosas que habían prometido a Jehová Dios, y los depositaron en montones, pusieron ahí sus montañas. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo. ¿Se imaginan la cantidad de productos? Así más o menos como las despensas que regaló el PRI, así las montañotas, más o menos. Así, unas montañotas así de alimento. Y igualito que las despensas del PRI. En el 8, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Estas cámaras, mis hermanos, eran el alfolí. Estas bodegas, por decirlo así. Eso era el alfolí. Y ahora te dicen que el alfolí es una canastita. Ahí está el alfolí, miren. No, ese es el ofrendero, ¿verdad? Así le decimos, ofrendero. Ahora te dicen, trae tus diezmos al alfolí y pon en su canastita. O si no, te la pasan. Te pasan su cubetita. Y dicen, ¿ese es el alfolí? ¿Ese es el alfolí? No, el alfolí era una bodega. Grandísima. Seguimos. 31.11. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a levita Conanías, el principal, y Simeí, su hermano, fue el segundo. Ahí mismo en Crónicas 31, pero en el versículo 20, dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, ¿de acuerdo con qué? De acuerdo con la ley y los mandamientos. Sigue la ley ahí, mis hermanos. Sí, estamos en Crónicas, sigue la ley. Buscó a su Dios, lo hizo todo de corazón y fue prosperado. Ahí vemos el alfolí, unas cámaras, unas bodegotas para meter todos esos montones. que trajeron de diezmos, de ofrendas, de primicias y de lo prometido, lo consagrado a Dios. Ahí depositaron. Vamos a Nehemías, adelantito Nehemías. Seguimos viendo el alfolí. Pero ahora vamos a ver lo que sucedió, un caso muy, muy, muy especial. Nehemías 13:1. 13:1 dice: aquel día se leyó el libro de Moisés. ¿Qué se leyó? La ley. Eso es. El libro de Moisés es la ley. Oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás a la congregación de Dios. Estaba prohibido para los amonitas y los moabitas entrar a la congregación de Dios, ¿sí? Al templo, prohibido totalmente. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam, ¿se acuerdan de eso? Dieron dinero a Balaam para que los maldijera, ¿sí? Luego que el burro de Balaam le habló y todas esas cosas, ¿verdad? Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Está recordando lo de Balaam. En el 3, cuando oyeron pues la ley, ya ven, les está hablando de la ley, el libro de Moisés. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasif, siendo jefe de la cámara, estaba encargado de los alfolís, ¿sí? O del alfolí. Eliasif, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Este Tobías era un moabita. ¿Y qué estaba prohibido? Que no entraran ni amonitas ni moabitas, ¿verdad? A la casa de Dios, a la congregación de Dios, no. Estaba prohibido totalmente, pero el que estaba cuidando el alfolí, estas recámaras, emparentó con él, se casó con su hija. Entonces era su suegro. Este que cuidaba, que también era levita, que cuidaba los alfolís, se casó con la hija de un moabita, precisamente los que no debían entrar a la congregación de Dios. Se hizo yerno, fíjense. En el 4, antes de esto, el sacerdote Eliasif, siendo jefe de la cámara de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, este moabita, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, ¿sí? A los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. ¿Qué le hizo? Le hizo su... De un alfolí donde se depositaban los diezmos, ofrendas y todo, sacó todo, precisamente la prohibición de que no entrara ningún extranjero de esos moabitas a la congregación de Dios. El encargado de los alfolí agarró una bodega de esas y le hizo una casa a su suegro. Ahí estaba profanando el templo. Justamente lo que no, eso hizo. Y todavía peor, dentro del templo, ¿sí? Algo grave, mis hermanos. Dice, otra vez desde el 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios del diezmo, el diezmo del grano, perdón, del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo estaba en Jerusalén, ¿sí? Nehemías estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasif por consideración a Tobías, su suegro, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Hasta ahí. Todo otra vez, el pueblo ya trajo los diezmos de granos, de aceite, de vino, de todo eso, a los almacenes. Estos almacenes, que quede claro, mis hermanos, eran los alfolís. ¿Sí? Haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa. Los pastores, pues, las agarran de ahí, ya ven. Ahí dice la Biblia que haya alimento en mi casa. ¿En cuál? Pues en la mía. No en la de usted, en la mía. Pues claro, si todo está en su dinero, ¿de dónde va a haber alimento? Pues en la casa del pastor. Aunque otros anden todos amolados y pobres por ahí. Es que a lo mejor no diste con fe, ¿sí? O a lo mejor diste un diezmo incompleto o algo. Por eso estás pobre, pero mira, yo qué bendición. No, mis hermanos. Y así son, ¿sí? Ok, seguimos en el versículo 10. Y probadme ahora en esto. Ya, ya vamos a acabar, ¿eh? 5 minutitos. Sí, Malaquías, seguimos en Malaquías. Versículo 10. Y probadme ahora en esto. Porque les dijo, traer todos los diezmos a la foría y alimentos en mi casa. Y probadme ahora en esto. O sea que, ¿debemos de probar a Dios? ¿Se puede probar a Dios acaso? Pero aquí dice. ¿Se acuerdan en una escritura que dice, mandadme acerca de las obras de mis manos? Los hermanos dicen, ya ves, Dios quiere que le mande, que le mandemos. Malinterpretando el pasaje. Así es lo mismo con esto. Probadme ahora en esto. A Dios no lo podemos probar, mis hermanos. No hay otro pasaje que nos ordene esto. Si una doctrina no consta de 2 o 3 testigos, por lo menos, no es doctrina. Este fue un caso especial para los judíos de esa época. Solamente esos judíos, a esos en especial les dijo probadme, y eso sí lo pudieron haber probado. Ellos nada más. ¿Sí? O los judíos en sí, el pueblo de Israel. Pero para los cristianos no, y a los cristianos se les emociona y prueba a Dios, dale, pruébalo y vas a ver que hay buenos resultados. Y ahí van todos, caen redonditos, ¿sí? Por la ambición. Ay, sí, voy a probar a Dios. Es lo mismo que les digo, mandadme acerca de las obras de mis manos. Hay un pasaje por ahí en Isaías, mandadme, ¿podemos mandar a Dios? Dios, hey, haz esto. Como ahora muchos que dicen, Espíritu Santo, ahora. Espíritu Santo, tócalos, ahora. 1, 2, 3, ahora. Y se agarraron de ahí, mandadme acerca, ah, caray. No, Dios está siendo sarcástico en ese pasaje. Mandadme, mándenme, a ver quién se atreve. ¿Quién es el que se va a atrever a mandarme? Si yo soy el creador. ¿O acaso la masa le va a decir al alfarero cómo hacer? Y Dios está siendo sarcástico ahí. Mandadme, ¿sí? Así como ese pasaje, que no podemos ni debemos mandar a Dios, así también este, no podemos ni debemos probar a Dios. El mismo Señor Jesús lo dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no provoques, no lo pruebes. Esto de probadme era solo para estos, a quien iba dirigido el mensaje, ¿sí? No saquemos de contexto. Dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nadie puede cumplir la ley, mis hermanos. Nadie pudo ni podrá, solamente el Señor Jesucristo. Y hay bendición porque estamos unidos a Cristo. Por gracia, por eso hay bendición de parte de Dios. Si queremos cumplir la ley, también hay bendición. Porque también en Deuteronomio, ahí mismo donde leímos las maldiciones, atrasito, habla de las bendiciones a causa de cumplir la ley. O escojan, ¿verdad? ¿Quiero bendiciones por cumplir la ley o quiero bendiciones por gracia? Por gracia, mis hermanos. Sí, porque sí hay bendiciones, pero también hay maldiciones. Y aquí no hay maldiciones. Aquí nada más hay cintolín, azotes. Cintolín, esa palabra fabulosa del pastor Samuel. Aquí, por no cumplir con Dios, hay cintolín, ¿sí? Y por amor también. Y en la ley, por no cumplir con Dios, hay maldición y hasta muerte y cosas feas, muy, muy feas. Tus hijos y todo, no, o sea, mal, mal, mal, mal. Pero también hay bendición. Pero como nadie puede cumplir la ley, ni intentes meterte en la ley para ser bendecido. Y el diezmo es de la ley. Y si ya te estás metiendo en el diezmo, pues entonces tienes que cumplir todo lo demás. Circuncídate, ¿sí? Y todas esas cosas. Guarda el sábado, todas esas cosas. No comas puerco, ¿eh? Ni mariscos, imagínate. No, no, lejos de la ley. Sáquesele. Te vas a invitar a unos buenos camaroncitos. Al mojo de ajo. Vamos a acabar en el 3, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo celestial, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el devorador? ¿Quién es el devorador? El devorador era la langosta, mis hermanos. Era la langosta. ¿Quieren verlo? Vamos rápido. Ese es otro devorador también. Pero aquí en el contexto del libro, estamos viendo el contexto del pasaje. ¿Sí? El devorador aquí, porque está hablando de los diezmos, de su tierra, que haya bendición en sus tierras. Voy a reprender al devorador, ¿quién es? La langosta, la oruga. Estos que devoran tus tierras para que no tengas bendición de tus tierras, los voy a reprender para que haya fruto en tu tierra. Y me traigas tus diezmos, ¿eh? Para que no haya plaga, exactamente. Amos, Amos. Esa. Amos, es que yo digo, Amos, rápido, Amos, rápido. Amos 4:4. En el 7, versículo 7, para terminar ya. Amos 4, versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Ahí Dios está dándoles un castigo, una corrección al pueblo de Israel por andar en sus idolatrías y todas esas cosas. También os detuve la lluvia por 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre la otra no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Imagínense eso. Que tengas un montón de sed y vas a buscar agua y no te sacias del agua. Es algo feo, ¿verdad? Como cuando en Proverbios dice, he visto un mal bajo el sol. De aquel que se afana y hace riquezas y todo, pero Dios no le da el poder disfrutar de ello. ¿Han visto eso? Es cruel, ¿no? Es algo muy cruel. Que tengas un montón de sed, vas a buscar agua a otras ciudades y no te sacias, sigues teniendo sed, es algo desesperante, frustrante, ¿no? Sí, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. En el 9, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró, ahí está, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestras olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Seguimos en el 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ahí están en maldición estos, ¿eh? Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizones escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh cristiano, oh Israel, dice, se sigue refiriendo a la ley, a Israel, y seguimos hablando de la ley. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Busquen Gálatas 5:1, mientras cerramos. Y reprenderé también por vosotros al devorador. Y también ahí los hermanos aplican. Así, aplican una suspicacia, una, ¿cómo se le llama? O sea, es algo que envuelven a la gente con estas palabras. Tanto con la maldición, con la bendición, y reprenderé. Ay, voy a estar, si doy mi diezmo voy a estar libre del diablo. El devorador, en este caso, mis hermanos, es la langosta. Sabemos que el diablo hace males, lo sabemos. Pero aquí no está hablando del diablo. Aquí está hablando de este animal que hace que tus productos, que tu tierra no dé fruto. ¿Sí? Y no vas a tener bendición, no vas a comer, porque el devorador está ahí sobre tu tierra. En Gálatas 5:1, con este cerramos, mis hermanos. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estar firmes en la libertad, mis hermanos. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es esto? Es la ley. No estemos sujetos a la ley, estemos libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, vamos a cambiarle circuncidáis por diezmo, ¿sale? He aquí, yo Pablo, os digo, porque circuncidar y diezmo es de la ley. He aquí, yo Pablo, os digo que si diezmáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo el que diezma, que está obligado a guardar toda la ley. Así es, mis hermanos. El diezmar, y lo voy a decir con unas palabras, y que me disculpe el que se ofenda, es una maldición. Así. El diezmar es una maldición, porque maldito todo aquel que no se sujete a la ley de Dios para hacerlo. El diezmar, más que bendición, no es bendición, el diezmar es maldición, porque te están metiendo a la ley. Están queriendo sujetar a la ley, y el que está en la ley, si no la cumple, va a caer en maldición. Así que el diezmar es maldición. Si diezmas, cumple todo lo demás. ¿Sí? Que nadie te obligue a dar, mis hermanos. El principio del dar está y debemos de seguirlo, debemos de respetarlo porque es un principio divino, el dar para la obra. Vamos a ver en el siguiente mensaje el diezmo en el Nuevo Testamento y en el último mensaje vamos a ver las ofrendas. ¿Cómo debemos dar los cristianos? ¿Cómo es la forma correcta bíblica con el sustento apostólico? Es nuestro fundamento, el fundamento apostólico. Ahí es donde debemos sujetarnos, partir de ahí. No de atrás y todos se quieren ir para atrás, no de los apóstoles para acá. Ahí está sustentada la iglesia, el fundamento apostólico. ¿No desechamos el Antiguo Testamento? Claro que no. Hay muchos principios que debemos de respetar porque es el carácter de Dios. ¿Sí? Pero estos preceptos no, mis hermanos. No nos sujetemos ahí porque va a haber maldición si no los cumplimos. ¿Y quién los puede cumplir? Cristo los cumplió por nosotros. Así que, sí demos. Claro que sí. Es lícito, es válido y es bíblico sustentar a los ministros. Claro que sí. Porque algunos me van a decir, ay, es más, algunos me han dicho, ay, pues cómete tu diezmo. Así como que me quieren ofender. Le digo, pues sí, me lo como. Y no el diezmo, más, ¿verdad? Lo ocupo. Pero así como que se ofenden, como que me dicen, ay, eres bien codo. No. Yo nunca he sido, para la obra de Dios, nunca he sido codo. Siempre he dado más del diezmo, mucho más. He sido desprendido con la obra de Dios. Dios me lo pone, claro. Entonces, a los que piden diezmo, yo los invito, hermanos ministros, dejen esas cosas ya. No sujeten al pueblo al yugo de esclavitud. Déjenos en la libertad con que Cristo los hizo libres. Enséñenles, eso sí, a ofrendar de corazón con alegría. Y puede ser mucho más que un diezmo, si Dios lo pone en el corazón de la gente. No los espanten con las maldiciones. No los insulten diciéndoles rateros, ratas de dos patas. No hagan eso, hermanos ministros. Tengan amor por el pueblo de Dios. Tengan amor por las ovejas. Que nadie os engañe con huecas sutilezas, mis hermanos. Hermanos que me escuchan por internet, que nadie los engañe. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene. Vamos a despedirnos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra anunciada en esta mañana. Tú siempre nos enseñas. Aprendemos cosas nuevas de ti, mi Dios. Y estamos agradecidos por eso. Porque ni siquiera merecemos esto, Padre. Ni siquiera esto merecemos. Y tú no lo das porque nos amas, por pura gracia, mi Dios. Queremos mantenernos siempre firmes, parados en la roca, que es Jesucristo. No pisotear la sangre de Cristo, regresando a los pactos antiguos, los pactos de la ley, mi Dios. Sino queremos estar firmes en el pacto eterno, en el nuevo pacto, para bendición, para bien, para salvación de todos nosotros. Ahí queremos estar, mi Dios. Y no queremos sujetarnos al yugo de esclavitud. En ninguna manera, mi Dios. Y si estamos haciendo algo de eso, enséñanos. Enséñanos tú, Padre. Danos el crecimiento. Llévanos a más siempre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por todo lo que nos das. Amén.